bop, boom, boom, bop, boom, bop, boom, bop, boom, bop, boom, boom,

así es. Todo el mundo no puede volver atrás. Todo el mundo no debe querer más. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Bajo mis pies. Thank you.